Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Isabel Almeira, psicóloga e integrante del Centro de Salud San Lorenzo Norte. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Te estoy llamando porque está circulando en las redes un comunicado del equipo de salud mental de la provincia donde toman postura respecto a las felicitaciones que ha hecho el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, sobre el agradecimiento a las iglesias, a los pastores evangélicos, sobre... bueno, contrarrestar los efectos de la salud mental. Primero pedirte que te presentes ante la audiencia y después tu opinión con respecto a este tema. Bueno, yo soy Isabel Almeida, así como dijiste, soy psicóloga, trabajo en atención primaria en un centro de salud de Neuquén, que es el Centro de Salud San Lorenzo Norte. Recién había una confusión del tema de si trabajaba en salud mental, trabajé algunos años en salud mental, en el Castro Rendón, en el Buque Roldán, y ahora bueno, estoy mis últimos años en atención primaria, que me encanta. Sí, esta situación, la verdad que todos los días pasa algo que no te saca del asombro, ¿no? Es como que por ahí la sensación es que llegamos a límites insospechados de lo que son la actitud de las direcciones, de los ministerios de salud, del Ministerio de Salud, del Ejecutivo. Situaciones en las cuales, desde que comenzó la pandemia, desde mucho antes, por supuesto, pero que se han agravado, digamos, ¿no? Y que se llega, como digo, a estos límites que realmente, si me lo contaran, que podría suceder. No es que yo diga que no se podría llegar, pero... como que son, a ver, novedades todos los días que te dejan así como con la boca abierta, digamos, ¿no? Estamos en medio de una pandemia en la cual las condiciones de salud son deplorables. No ha habido ningún tipo de previsión de ningún tipo. Es como si uno, contando un poco así desde lo macro primero, ¿no? Con un conflicto finalizando de alguna manera un conflicto en la ruta, digamos, ¿no? Con los cortes, con los piquetes, con la lucha que ha tenido salud desde el 2020 al 2021, que tiene que ver con el déficit de recursos, el déficit, el menoscabo de la salud pública, supongo y sospechamos que tiene que ver con una estrategia, ¿no? Que tiene que ver con un empobrecimiento cada vez mayor de lo que es la salud pública a favor de la salud privada. Esto que ha ocurrido entre ayer y hoy, ¿no? La enunciación del señor gobernador, la verdad que nos ha dejado como atónitas. En función de decir, la comprensión y la idea que tenemos de esto tiene que ver con también, ¿no? Que es parte del empobrecimiento y de subestimar cada vez más a los trabajadores y en un plan mucho mayor, me parece a mí, ¿no? Esto es mío, en función de como un plan estratégico así de tirar abajo la salud pública, porque la verdad es que desde otro lugar no se puede entender, digamos, ¿no? Los trabajadores el 2020 y 2021 le hemos puesto el cuerpo a la pandemia en primera línea. Nosotros en el centro de salud, por ejemplo, nunca dejamos de hacer presencial, exponiéndonos. Yo trabajé en la unidad COVID en el Castro Rendón durante todo el 2020, digamos, para mejorar la calidad de los familiares de los pacientes internados. Tuve un esfuerzo de enfermeros, de trabajadores sociales, de todo el personal de la primera línea, y lo único que hemos recibido es castigo. Es un castigo, la verdad que no se entiende por qué. La semana pasada hubo un despido de un trabajador en el Hospital Heller, que seguramente lo tendrás conocerás la situación, un despido de un trabajador por exponer las malas condiciones laborales, que es de público conocimiento también, ¿no? Toda esta lucha, toda esta situación, enhorabuena, hemos tenido aspectos muy positivos que tienen que ver con el apoyo comunitario. La comunidad nos ha apoyado en todos nuestros reclamos y ha estado así al pie del cañón, acompañándonos, porque bueno, la gente va mudando en estas cuestiones, ¿no? Y se va dando cuenta que el equipo de salud siempre fue mal pago, en malas condiciones laborales y castigado, fundamentalmente. Esto te puedo decir, yo mira que no tuve ningún descuento, pero no hablo por mí, hablo por compañeros que han tenido descuentos, que han tenido sumarios, que ha habido causas penales a un trabajador, pareciera una guerra y somos trabajadores. Y encima sale este remate de ayer en el cual, bueno, se subestima lo que son los trabajadores de salud mental, diciendo que, y agradeciendo y poniendo en énfasis, yo después de 25 años de trabajar en salud pública, nunca, y aprendí a no esperar reconocimiento, pero un reconocimiento público, digamos, ¿no? A los religiosos, a que yo los respeto absolutamente. Nuestros pacientes tienen el aspecto espiritual y el apoyo religioso y nosotros lo fomentamos y les hace bien, digamos, no es que estemos en contra. Pero es una decisión de las personas en su vida individual, digamos, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, eso, estamos así como golpeados permanentemente, pero bueno, resistimos la comunidad, con el apoyo de la comunidad, estamos bien, estamos muy unidos, estamos organizados, así que bueno, pero bueno, no deja de sorprender. A mí lo que me llama la atención es como que pareciera ser que hay un corrimiento por parte del gobierno de Neuquén, en la figura del gobernador Omar Gutiérrez, a deslindar su responsabilidad que tiene como responsable de la salud y de la educación, que son los dos sectores más golpeados en nuestra provincia, y como que lo está deslindando en organizaciones religiosas que si bien es cierto, yo respeto las creencias de cada persona y entiendo el planteo también de ustedes desde ese lugar, pero que nosotros somos un país laico, somos un país que adhiere a las miradas científicas de la salud psicológica, emocional y física de las personas. Y se le da poder a un sector que bien sabemos, justamente porque lo especifica el gobernador cuando habla de salud mental y de la violencia de género, el abuso sexual infantil, los suicidios, cuando sabemos que son espacios donde se abusa de las personas física, sexualmente, y se cubre a violadores y abusadores. Entonces, ¿cómo es como entregarle la comunidad al lobo? O sea, no sé si me estoy excediendo en el planteo, pero esa es la mirada, ¿no?, que tengo yo desde mi activismo y desde mi militancia. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Es como un capítulo aparte eso, ¿no? ¿A quién delegás en esta tarea, en el cual sabemos todas estas cuestiones que vos estás describiendo son así? Pero nada, te vuelvo a repetir, la opción de la persona, de las personas y de los usuarios a tomar una opción religiosa o su fe es absolutamente respetable, pero bueno, que lo determine el gobierno, digamos, es fuerte, por lo menos es fuerte. Y habiendo una red de salud mental súper poderosa en Neuquén, ¿viste? Es la red de trabajadores de salud mental, está organizada, resuelve, va definiendo solo. Hay una pobreza estructural muy fuerte en lo que es a nivel ministerio y dirección, por ejemplo, ¿no? Así que nada, nos vamos resolviendo y vamos arreglando las solas, digamos, ¿no? Solas y solos. Pero sí, es muy preocupante, la verdad que es muy preocupante. Ayer hablábamos, cuando surge todo esto, hablábamos con los colegios profesionales, que también tienen que tomar cartas en el asunto, digamos, ¿no? porque están poniendo en cuestión nuestro rol y está en peligro la salud mental de la comunidad si se va a, si esto evoluciona de alguna manera. Hace un par de años hubo un intento también de hacerlo y fue bastante neutralizado por las posiciones, así que bueno, hay que tener posiciones fuertes frente a esto y no permitirlo. Así que bueno. Para una persona que no tiene idea, porque viste que hay muchos mitos con el tema de la salud mental, hacer terapia, todavía está muy fuerte en nuestra comunidad este mito de que, bueno, el problema de salud mental es para los locos. Yo no estoy loca, no tengo por qué, yo no estoy loca, no tengo por qué ir a salud mental. ¿Podrías hacer una pequeña reseña como para que quien nos esté escuchando sepa cuál es la tarea concreta que ustedes hacen? Bueno, salud mental se ocupa de del malestar, del sufrimiento psíquico, ¿sí? Así como decir, el hecho, si todavía está muy arraigado el tema de o vas al psiquiatra o vas a la psicóloga, estás loca, todavía como hay un estigma que ha evolucionado mucho como cuestión, como comunidad, pero está presente. Y no, nosotros no atendemos personas con trastornos psiquiátricos y trastornos psicológicos y malestares y bueno, más que nada hoy en día hay mucha demanda por las cuestiones sociales que estamos viviendo, ¿no? Que repercuten en nuestra psiquis, en nuestras emociones. Los psicólogos en particular tenemos una función según la necesidad que requiere el usuario, ¿sí? A veces hacemos psicoterapia, a veces hacemos acompañamiento en determinadas situaciones del ciclo vital, de la vida. Por ejemplo, nosotros en la atención primaria, en un centro de salud, estamos en la primera trinchera, ¿viste? La primera trinchera donde, bueno, es el primer contacto de los usuarios con nosotros y tenemos, estamos todo el tiempo educando para qué sirve un psicólogo, ¿no? En función de poder recurrir a nosotros cuando es necesario. Que es un poco el mito de que siempre, pero yo no quiero hablar de mi pasado, no quiero hacer psicoterapia, ¿no? Y a veces hacemos un acompañamiento en una situación de violencia de género, en una situación de duelo, hacemos acompañamiento en todo lo que repercute en la salud mental, el tema del aislamiento y la pandemia, los miedos, todo lo que está surgiendo ahora, digamos, ¿no? El psicólogo y salud mental como equipo, digamos, interdisciplinario, nos ocupamos de eso. Nos ocupamos del sufrimiento, ¿no? De acompañar, de si es necesario hacer una psicoterapia, se hace una psicoterapia. Si no, trabajamos mucho con la comunidad también, ¿no? Para fortalecerla, para empoderarla en cuestiones que tengan que ver con resistencia y con atravesar situaciones de adaptación a todo lo que se está viviendo, que no solamente el aislamiento y el virus, sino tiene que ver con el desempleo, todas las cuestiones socioeconómicas que van marcando y que producen mucho malestar, ¿no? Y esto trae, por supuesto, la problemática del suicidio, de las adicciones, y todo está concatenado. Bueno, sí, quedó muy muy claro. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, disculpa que te haya llamado un día domingo, pero bueno, no, hoy empezó. Todo bien, porque, a ver, nosotros estamos necesitamos difundir todas estas cosas, ¿no? En las redes. Yo ahora te voy a mandar la nota esta de una compañera que la describe muy bien, nuestra posición frente a todo lo que está pasando. Así también la podés incluir. Y necesitamos, si bien la comunidad no es tonta, digamos, y sabe y se da cuenta y nos acompaña, como te decía hace un rato, pero necesitamos que esté en todos lados esto, ¿no? Es como no nos quedamos callados y desenmascaramos y damos cuenta de estas decisiones que traen, van a tener muchos más problemas que los que hay ahora, ¿no? Así que muchas gracias a vos por permitirme la posibilidad de comunicar todo esto y nada, para lo que necesites, Y para lo que necesites, yo también te voy a llamar cuando necesitemos difundir algo. Ay, buenísimo. Bueno, te agradezco mucho la confianza y no, justamente te lo iba a pedir, que yo quedo atenta a cómo va a evolucionar este tema, porque bueno, realmente coincido plenamente, así como ciudadana de a pie, que es, uh-huh. esta es una embestida muy, muy fuerte hacia nuestros derechos humanos como ciudadanas y ciudadanos. Nosotros, la comunidad se merece una salud pública y una educación libre y gratuita, no solo porque además está en la Constitución, sino porque es un derecho humano básico para que sostiene a todas las sociedades. Sí, es una posición ética nuestra, denunciarlo y ponerlo sobre la mesa, porque nada, no tiene nada que ver con nuestro... con nuestro objetivo, digamos, ¿no? Con nuestro trabajo, con nuestra tarea, no tiene absolutamente nada que ver lo que se está haciendo y lo que se está decidiendo, y que la comunidad sepa, ¿no? Que puede confiar en nosotros, y que estamos, ¿sí? Y que estamos, y que en cada centro de salud, en cada hospital, hay gente de salud mental a la cual se puede recurrir, ¿sí? Algunos lugares tienen más o menos accesibilidad, pero los centros de salud, fundamentalmente de atención primaria, que hay en todos los barrios en Neuquén, enhorabuena, hay equipos de salud mental que reciben y que estamos para eso, ¿sí? Para ayudar a neutralizar todo lo que está pasando, más a las cuestiones personales, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Así ojalá... que, no, gracias a vos, Carmen. Y bueno, estamos en contacto. Dale, dale. Ojalá podamos recuperar el modelo de salud y educación que tuvimos allá por los años 70, sí. Lo que tuvimos la suerte de conocerlo y podamos, sí. podamos frenar, ¿no? Esta desidia, este desamor. La corrupción y se puede invertir en salud. La ley de salud mental implica... habla de un porcentaje del presupuesto provincial para salud que no se respeta, y bueno, la cuestión económica es muy importante para cuando uno quiere hacer cosas y tener un despliegue de actividades y no solamente lo económico, sino el interés que se pone en un gobierno, habla de la calidad del gobierno, el interés que se ponga y se invierta en salud mental, y esto no sucede en Neuquén. En salud mental y en toda la salud, ¿no? Como sabes, de público conocimiento. Pero bueno, esto destapa situaciones que tal vez está buena que salgan, y que la comunidad conozca, ¿no? Perfectamente, sí, sí. Bueno, así muchísimas, es. Muchísimas gracias. No, y bueno, y acá estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Que tenga un buen domingo. Gracias. Bueno, era Isabel Almeira del Centro de Salud San Lorenzo Norte de nuestra ciudad de Neuquén. Hasta el próximo encuentro.